son las 6. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 6 de la tarde en esta tarde de miércoles y una semana más en On Club con todos vosotros. Nerea, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio, muy buenas tardes a todos los On Clubers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lleva la semana esa de lluvias? Pues eso, muy fresquita, demasiado fresquita. Vamos a intentar no caer malitos, pero bueno, va a estar complicado. Que no cojamos una gripa. Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, no sabéis las ganas que tenía de veros ya, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, será bueno, uno más que otro, ¿eh? Lo ves delante del espejo. No, no, pero uno más. Estoy cansado. Como decíamos, vaya tiempo hace. Esto de que llegue el frío, la lluvia, a mí me deprime, ¿eh? Y desconcierta, porque que unos días haga más calor, otros días haga más frío. De verdad, mi armario está loco, más loco que yo últimamente. Bueno, pero vamos a entrar en calor con el primer tema de la tarde y este con altura de Rosalía con J Balvin y el Guincho. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. De la isla. Pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No. Contra la pared. Tú lo si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mate. Chipame. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con siempre altura. dura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Chipape. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos, vamos, esperando. Vamos, esperando, pa' que no haya dinero. Vamos, vamos, esperando, pa' que quede. Tengo ese en el bote, vamos, vamos, lo que yo hago dura. Vamos, vamos, esperando, pa' que quede. Vamos, esperando, pa' que no haya dinero. Vamos, esperando, pa' que quede. Tengo ese en el bote, vamos, vamos, lo que yo hago dura. Solo hits, solo extra. Bueno, acababa de sonar con altura de Rosalía para empezar a poner la tarde ya patas arriba, Nerea. Vamos, qué temazo, ¿eh? Qué temazo, pero veremos si lo que viene ahora es un temazo o no lo es. Bueno, eso se tiene que saber al final del programa, ¿no? Cuéntanos. Vamos a contar el hito 7 de la tarde que tiene unas normas muy curiosas. Venga. Tiene unas normas muy curiosas. Y bueno, el hito 7, yo soy la pesada de todas las semanas. No, hombre, no. ¿Qué es el hito 7? Bueno, pues nosotros desde un club os proponemos una encuesta. Una encuesta presentándoos un tema, un último lanzamiento musical. Y vosotros tenéis que votar si pensáis que este temazo es un temazo, es decir, un hit, o si por el contrario, pues decís que no os gusta y que es una shit. ¿Cómo pueden votar? Pues pueden votar, por ejemplo, ¿te digo un ejemplo? Venga. Entrando en nuestro Instagram, @unclub_es, y es que ya tenemos subida la story de Instagram, y que voten ya, por favor. Bueno, pues ya sabéis, en @unclub_es y también en @extrahits_es en Instagram pueden votar si esto que suena ahora es un hit o un shit. Esto que suena es Ozuna, y dentro de su nuevo disco Nibiru nos presenta Fantasía. Ni tú ni yo estamos para ese proceso, solo sexo. Que se va la noche, se va corriendo. Hoy te confieso, la verdad estoy pa' ti, la verdad no te miento. Tengo fantasías con tu piel. Me paso los días extrañándote. Tengo fantasías con tu piel. Me paso los días esperándote. Que seas mía otra vez. No aguanto, trato, pero no aguanto. Siempre te recordaron, bebé, mi fantasía. Tú misma decías que nunca lo olvidaría. Yo quisiera repetirlo otra vez. Vengo a otra, pero no se compara. Como tú a mí me besabas, tu malicia me miraba y así. No sé lo que estás pensando. Yo aquí maquinando que sola yo te quiero pa' mí. No aguanto, trato, pero no aguanto. Solo extra. Esto que acababa de sonar era Fantasía, la propuesta de la semana del Hit or Shit de Ozuna, que, oye, yo ya adelanto que a mí me parece que es un pedazo de hit. ¿Sí? ¿Ya sí. lo votas? ¿Ya lo voto tú? Ya, lo voto ya. ¿Sí? Qué ¿sí? rápido, pues tío. Bueno, Sergio ha votado hit. Ahí lo tenemos. Muy bien. A ver. Eso, estaba esperando yo. ¿Nerea? Yo... A ver, yo voy a votar shit porque sé que el otro gemelo va a votar también. Nerea, por favor, hombre, es que eso hay es una... Hay que crear una polémica, por favor. No puede ser así. No, yo voy a votar ya. Esto es un pedazo de hit. Eso es un hit, por favor, Nerea. No es sorpresa. Hombre, Ozuna de los gemelos. Ozuna acaba de sacar nuevo disco. Lo tenemos en nuestra web, en extrahits.es. Pueden ver cuáles son esas canciones y colaboraciones que ha hecho el cantante puertorriqueño. Pero oye, la verdad que para los que nos gusta Ozuna... Promete, ¿no? Hemos disfrutado, sí. Muy bien, desde luego. ¿Hemos? No, estamos. Estamos disfrutando. que se enfada. Ya lo creo. Y hoy tenemos también una pregunta que hacemos a nuestros oyentes. ¿Y cuál es? Pues es cuando te ha dado una mala pasada la memoria, es decir, una de esas ocasiones en las que te ha entrado un blanco mental, se te ha olvidado algo y te ha dejado mal. Y pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram, @unclub_es, y también en nuestro número de WhatsApp. Agréganos a WhatsApp y decide lo que suena en extra. Envía tu petición a través de un audio al WhatsApp 644-431-924. En extra tú decides. Tu voz es la protagonista. Bueno, ¿en qué momento os ha fallado la memoria a vosotros? Pues bueno, a ver, personalmente, pues me lo pienso, pero sí que he vivido momentos en los que a otras personas sí que le ha fallado y le ha... Por ejemplo, tengo una situación muy graciosa, una anécdota en el instituto. Cuéntame. Uy, uy, yo la mía que iba a contar también era del instituto, ¿eh? Pero es que esta es muy graciosa, fue de un profesor de música y fue curioso porque estamos en clase y de repente ve que, bueno, vemos que se saca del bolsillo el teléfono. ¿Sí? Y dice, chicos, esto es lo que pasa cuando te haces mayor. Y es que en vez del teléfono móvil se había cogido el teléfono inalámbrico de casa. El teléfono de línea de ¿sí? Bueno, de no sé casa, cómo se llama, pero... El inalámbrico de casa, tal cual. Madre el mía. Ah, bueno, los típicos que hay en casa que son inalámbricos. Exacto. Madre mía. ¿Cuál? Bueno, yo mi anécdota también la tengo. Bueno, es también del instituto. A mí me pasó en un examen, ¿vale? Que digamos que en ese momento había estudiado muchísimo, ¿eh? Ahora diré por qué. Vale. Había estudiado mucho, pero no sé qué me pasó. Que me dio, pues me quedé en blanco directamente. Me quedé en blanco y le dije, bueno, me dio un ataque de ansiedad y todo, ¿eh? Ostras. Le dije al profesor, le dije, mira, por favor, déjame irme a mi casa, que me encuentro mal. Y yo, o sea, porque me diría, digo, uy, sí, claro. No, le dije, de verdad, me encuentro muy mal, déjame irme a mi casa, por favor. ¿Vale? Así fue directamente. Ay, y me dijo él, mijo, no te preocupes, mijo, no te preocupes por la nota, que te voy a probar. Hagas lo que hagas, te voy a probar. Entonces, yo me tranquilicé y saqué un 7,5 en el examen al final. ¿En serio? Sí, después sí, de un blanco mental. Total, sí, porque después ya me relajé y dije, bueno, si voy a probar directamente, pues eso. Escúchame, este profesor no sería ni tío tuyo. No, ni... no, para nada. No, pero que yo aprobé por mis propios méritos, obviamente. Madre mía. O sea, las preguntas estaban puntuadas. Claro, al final me vino todo a la cabeza. Qué totalmente, bien. Para que vean lo importante que es un profesor motivador, ¿eh? Sí, no, es muy o sea, importante. Totalmente. ¿Y Javier, tú? Yo no tengo ninguna anécdota, pero os puedo contar, si queréis, una de un buen amigo que tengo. Claro. A ver, toda anécdota es buena. Nada, pues es que sea muy buena, ¿eh? Resulta, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, y es que mi querido amigo, ¿sí?, estaba en el acto con una chica. Uh-huh. Ostras, y ese chico, sí, ese chico, pues se ve que estaba, que a la semana estaba con una chica. Ajá. Madre ¿vale? mía. Pues esa chica con la que estaba en la faena, en el coito, acto sí, le llamó, hemos entendido. Le llamó del nombre que no debía, le llamó del nombre de otra que mantuvo relaciones madre sexuales mía. Anteriormente. Madre mira, mía, ¿te pasa eso? A mí eso y corto cabezas, ¿eh? En serio. Yo directamente le digo, por favor, recoge tus cosas y vete de aquí. Y vete, no largo. Recoge tus cuchillos y vete. Así es. Bueno, pues ya sabéis que si queréis contarnos vuestra anécdota, podéis hacerlo en nuestro Instagram, @unclub_es, también @extrahitses, y también en nuestro número de WhatsApp. Agréganos a WhatsApp y decide lo que suena en Extra. Envía tu petición a través de un audio al WhatsApp 644-431-924. En Extra tú decides. Tu voz es la protagonista. Taking me a liar, got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Somos Sergio, Javier y Nerea, estamos aquí contigo una tarde más de miércoles en Extra, la 100.9, y estamos preguntando en qué momento te ha jugado una mala pasada la memoria. Efectivamente, y yo he recordado ahora una, esta yo creo que es muy, muy típica, ¿no? Yo creo que a lo mejor nos ha pasado a más de uno y a más de dos, y es que el otro día salí de casa y pues mi casa estaba sola, yo fui la última en salir. Ajá. Y a los 10-20 minutos por mi cabeza pasé la pregunta, ¿he cerrado la puerta? Estuve toda la tarde hasta que no volví a casa, pero con mal cuerpo, ¿eh? Un aplauso. Mira, he de decirte que esta es muy, muy, muy, pero que muy típica de Sergio. A ver, pero ya, tú cuenta las tuyas. No, yo cuento las mías, pero hombre. Cuenta las tuyas, ¿vale? A ver, vale. Te doy permiso. Eso le pasa a menudo. O sea, por ejemplo, estoy durmiendo la siesta y que me tenga que llamar y me tenga que decir, por favor, ¿puedes ir a comprobar si cerra la puerta? Vale, tiene una explicación. Te voy a explicar lo que pasa. Mira, yo cuando estoy en mi casa, ¿vale? Y salgo, yo voy con los cascos. Entonces es muy importante que tú tengas la pues que escuches que ha cerrado la puerta. Entonces, si vas con cascos, es muy difícil y llega un momento en el que ya hasta dudo. Digo, no sé si he cerrado o no he cerrado. Claro, el sonido de la puerta cerrándose no se ha quedado grabado en la... Claro, claro. Es muy importante, ¿eh? La señal acústica es... Vamos. Es más, yo he escuchado trucos mnemotécnicos de estos para acordarse que, en plan, cuando tú haces algo que te da miedo olvidarte de hacer, tienes que decir una cosa, una palabra muy absurda. En plan, cuando cierras la puerta, di babalá. Es muy buena. Sí, es muy buena. A mí una profesora me dijo también, cuando tengo algo importante que hacer, el anillo me lo cambio de mano. Ostras. Para que cuando pues note que no está en su sitio, claro, me acuerde que tenía que hacer algo. Es muy buena. Y no, déjame contar. A ver, cuenta. Otra que me pasó a mí, bueno, que me suele pasar a menudo, es dejarme las llaves puestas. Uf. En la entrada. Y llegar, por ejemplo... ¡Esta semana, claro! Llegar, por ejemplo, mi madre y decir... ¿Quién es el que se ha dejado las llaves puestas? Yo siempre, pues. ¿Y tú, Sergio? Pues Sergio, por supuesto. Claro, aquí las excusas, vamos. O sea, tiene que entrar. Pobre. Bueno, pero yo os quiero preguntar a vosotros, ¿vale? Hay un estudio que dice que hay una cosa. Sí. Lo tenéis que adivinar. Hay una cosa que a las 10 de la mañana funciona totalmente. ¿Qué creéis que es? ¿El despertador? ¿Tomas el desayuno? Bueno, el despertador tarde, la verdad. No, pero hacer algo de la vida cotidiana, en general. ¿Ir al baño? Beber. Vale, tú ir al baño, dices. Beber. ¿Qué funciona? Explica eso. ¿Cómo? Dicen que, bueno, según un estudio de la Universidad de Minnesota, dice que a las 10 de la mañana es el mejor momento para hacer una entrevista de trabajo. ¿En serio? ¿A las 10? Será porque, mira, porque ya está despejado, ¿no? El que te hace la entrevista. No es ni pronto ni tarde, ¿no? Ni pronto ni tarde. Ni pronto ni tarde. Bueno, me lo apunto, ¿eh? Hombre, sí que es verdad, a las 10 de la mañana yo es cuando más espabila estoy. Estás en clase, estás... No, a ver. Sí, buena hora. Sí, a ver, te levantas 8:30 de la mañana, pongamos, ¿vale? Un día normal. A las 10, pues estás como con el hambre del almuerzo, ¿no? De que ya toca comer. El almuerzo es te mantiene un poco alerta. Sí, sí. Ya te digo, escuchamos ahora a Manuel Turizo junto a Anuel AA y este Te Quemaste. Manuel Turizo. Anuel. Oh, oh, oh, oh, oh. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Y se te acabó, la moví a ti, ya se te cayó. Tú querías con los dos. No digas que no, yo con él te vi, él también te vio. El juego se te jodió. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste y no te va a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Me la pasaba todo el día llamándote y tú jugando conmigo, engañándome y yo inseguro. Pensé que estaba sola pa' mí. Tú el juego hiciste, yo no perdí. Y Anuel también sabe todo de ti. Cuando te vi, no lo entendí. Yo pensé que estaba sola pa' mí. Tú el juego hiciste, yo no perdí. Y Anuel también sabe todo de ti. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te vas a seguir el juego. Te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te vas a ir el juego. Manuel Turizo, Manuel Turizo. Real hasta la muerte, baby. Anuel, real hasta la muerte, baby. Nino, La industria Inc. Julián Turizo, baby, bebé, bebecita. Solo hits, solo extra. Solo extra. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Esto es un club, estás escuchando Extra, la radio musical de Valencia. Y bueno, hay un reto viral que está en las redes sociales y que vamos a intentarlo ahora dentro de poco, ¿verdad? Y es que ha dado mucho que hablar. No sé si conocéis el Chair Challenge. Uh-huh. Es este nuevo reto viral que al parecer, no sé si será verdad o no, quizá lo comprobemos hoy. Al parecer dicen que solamente las mujeres podemos llevarlo a cabo. Cuéntame más. Bueno, pues si conocéis el reto, bueno, pero para los que no lo conozcáis, ¿sí? Consiste en que te separes dos pies de la pared, bajar la cabeza hasta formar un ángulo de 90 grados. Sí. Yo, bueno, sí. En posición, ¿vale? Y coger una silla, te la pones justo debajo del pecho. Uh-huh. Y entonces tienes que incorporarte y levantarte. Sí. Y ver si consigues levantar la silla y tu propio. ¿Y dices que los hombres no podemos hacer eso? A ver, dicen que los hombres no pueden. ¿Lo podemos comprobar? ¿Lo comprobamos? Vale. A ver, Javier, ves a comprobarlo. No. Tira para allá. Es que yo antes de que vinieras ya lo he comprobado. ¿Qué dices? Ah, ¿tú lo has comprobado? Ah, que tú ya conocías antes, el reto. Hombre, yo ya conocía el reto y estaba aquí con Pablo. A ver, pruébalo, a ver que lo veamos. A ver. ¿Podías hacerlo? A ver. Claro, por supuesto. A ver, venga, va. Bueno, ahora se quita los cascos. A ver, ¿es así? ¿Sí? ¿Así? Así. Pero coge la silla. ¿Te acerco la silla? Ahí, coge la silla, bien. Ah, pues sí que lo sabe hacer. Oye, esto hace aguas, ¿eh, Nerea? Es una tontería, ¿no? Vale, pues vemos que... Eso es una tontería, ¿no? Podemos tanto mujeres como hombres. Pero es que no, es que he de decir que antes de que vinierais vosotros dos, estaba yo aquí con los chicos del morning. Sí. Y lo hemos intentado y nos ha salido a todos menos a Pablo. Yo no sé. Ah, bueno, no sabía. Yo creo que no le dejes mal. Tema Jim, no puedo dejar de mal. Pero no sé, pero Pablo tú has podido y él no, has podido. Bueno, pues vamos a intentarlo y vamos a subirlo a nuestras redes sociales, @extragises y también @onclub_es. Ahora escuchamos una canción que ya fue hit hace unas semanas y es este Wind Up de Nicky Jam y Anuel AA. Esa nena está dura, mírala cómo se menea. Me tiene loco, you know, ella que algún flow va a ir. Y tu figura, me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando de mambo así. Esto es pa' que baile. Mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile. La cintura, dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Pa' que lo mueva, que comience el verano y rico nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Quiero ver. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Solo quédate esta noche. Esta noche juguemos como niños o indios y vaqueros. Toquémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará y el sol se perderá siguiendo tu compás. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar con una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto, cantaremos en silencio. Quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad. Y solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Y solo quédate esta noche, volveremos a sonar con una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Hoy te estamos preguntando en qué momento la memoria te ha pasado una mala jugada. Nerea. Efectivamente. Y bueno, tenemos una llamadita, ¿no? De alguien que nos está escuchando. Tenemos la primera llamada de la tarde. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro. Bueno, Pedro, te va a hacer la pregunta Nerea, que bueno, que has llamado por eso, pero vamos a recordarlo a nuestros oyentes. Sí, te recuerdo, Pedro. La pregunta es, ¿cuándo te ha pasado, cuándo te ha dado una mala pasada a la memoria? Cuéntanos. Pues a ver, realmente es algo que me suele pasar a diario, porque mi pareja, mi novia, uh-huh, me suele decir recordatorios, me dice, oye, ¿me puedes recordar esto? Que es algo importante, una cita al médico, lo que sea. Y de repente es como que ese día llega que lo llevo recordando todos los días menos ese día. Siempre, o sea... Literalmente. Sí. O sea, tu novia te dice. Es tu agenda personal. A ver a quién se le olvida más de las cosas. Si a tu novia o a ti, porque. No por pegar un palo. De meter, no por pegar un palo. De meterse con los oyentes. Somos tal para cual. Qué bonito, almas gemelas. Sí. Y bueno, también. Sí. En otro caso que se me suele olvidar las cosas y demás es cuando le tengo que pagar a alguien que es como, uy, se me ha olvidado el dinero, lo siento, gracias. Qué rabia. Oye, eso es, se me ha olvidado el dinero, pero me estoy acordando que no te quiero pagar. ¿O qué realmente? A ver. Bueno, no es por hacer publicidad, pero ahora hay aplicaciones del móvil que ya no es la excusa de, oye, me debes 5 euros, dámelos. No, ahora directamente con la aplicación del móvil se puede pasar. Una transferencia. Sí, pero yo siempre estoy a la antigua, siempre con la tarjeta esta de... que vas a la libreta del banco y todo eso. Sí. Bueno, pues... hay costumbres que nunca cambian, di que sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? Pues a todos los oyentes de la radio. Ole. Muy bien. Para ver si les ha pasado lo mismo y demás, y ya está. Muy bien, pues muchas gracias por haber llamado. Y recordamos también la pregunta al resto de oyentes: ¿cuál es el momento en el que la memoria te ha dado una mala pasada? Agréganos a WhatsApp y decide lo que suena en Extra. Envía tu petición a través de un audio al WhatsApp 644-431-924. En Extra tú decides. Tu voz es la protagonista. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Se esto tiene un precio, dime quanto. El dinero no vale pa' tanto. Aprendí si caigo me levanto. Me busqué mi nombre en el asfalto. Que cómo me va, buscándome la haya que nadie la da. Nadie te va a dar lo que quieres tener, no. Nadie te va a dar lo que quieres tener, bro. Todos pensando en dinero. Eso le pasa a todo el mundo. Siempre lo ponen primero y el amor de segundo. Volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Preguntan cómo va, cómo va, cómo va. Preguntan cómo va, cómo va, cómo va. Huele a ti, habibi d'arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Huele a ti, habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va. ¡Ey! No solo puedes escuchar Extra en la tele, también nos puedes ver Extra TV en los canales 30 y 39 de tu televisión. ¿A qué esperas para sintonizarnos y vernos las caritas? Extra Hits. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. About you, about you, about you, about you. sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Sucker for you. Yeah. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Seguimos en Extra, la 100.9, la radio musical de Valencia. Y oye, chicos, dinos, quiero, os voy a hacer una encuesta personal. para que me adivinéis cuáles han sido los temas más escuchados de Spotify en este 2019. Decidme alguna canción por ahí que se os ocurra. China. ¡Ay! ¡Te juro! ¡Estaba pensando eso! Es un temazo. ¡Estaba pensando China! No me digáis que no lo habéis bailado. China. ¿China? China. ¿Ah? China, bueno. De toda esta mega colaboración. ¿Diciendo que no habéis bailado China? Os voy a hacer un pequeño resumen de las 10 primeras canciones, ¿vale? ¿Eh? Y cuando entremos en el top 5, las escuchamos, ¿vale? Perfecto. A ver. En el top 10 tenemos a Baila, Baila, Baila de Ozuna. No puede, ¿vale?, faltar vuestro Ozuna, ¿eh? Hombre, Ozuna está siempre ahí. Número 9, Adán y Eva de Pablo Londra. Ajá. Número 8, Secreto de Anuel y Karol G. También os gustaba bastante, ¿eh? Número 7, Soltera Remix de nuestro Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny. ¿Vale? Temazo. Vale, número 6, Callaíta de Bad Bunny. Y ahora entramos ya en la lista, ¿eh? Vale, ahora viene lo interesante, ¿no? Vale, porque el número 5 se lo ha llevado Rosalía con Altura. Una canción que acumula, atención, 1 billón de visualizaciones en YouTube. ¡Qué barbaridad! Una auténtica barbaridad. ¡Madre mía! Lo ha petado totalmente. Sí, sí. Eso en Spotify, ¿vale? El número 5 de Spotify. Pero el número 4 ha sido para el que habéis dicho vosotros, para China, de Anuel, bueno, de Anuel, Daddy Yankee, sí. Karol G, Ozuna, J Balvin. Pues mira que yo pensaba casi, que iba a ser el número 1, ¿eh? Ya, yo, es más, lo hemos comentado, Anuel tiene que estar por arriba. Y China... Pues bueno, nos hemos quedado cuarto. Para nada. Es posible. Yo creo que quizás... Bueno, tiene casi 1 billón de visualizaciones, en ese caso en YouTube. Uh-huh. Pero yo creo que al haber sido en agosto, cuando salió esa canción, claro, no ha ayudado tampoco mucho. Vale, pues el número 3 lo tiene Pedro Capó y Farruko con este temazo, con esto. Hombre, un temazo. Veraniego total, ¿eh? Para mí ha sido uno de los éxitos del verano. Mira, mira, a ver, subirá un poquito. Ya me estoy escuchando las gaviotas. Este día de lluvia, estamos ahora viendo las palmeras en la playa. Ya lo creo. Vale, pues ese ha sido el número 3. Número 2, atención. ¿Vale? ¿Vale? ¿Os lo imagináis? A ver, a ver. Uf, ¿escuchar? Ah, por supuesto, claro. Daddy Yankee con Snow y este con Calma. Que oye, yo recuerdo que esa canción ya comenzó a sonar en fallas, ¿eh? Sí. Esa, esa canción comenzó ya ahí a tope. Vale, pero el número uno, no os imagináis quién, cuáles, ¿no? Ostras, es que hay muchos artistas que podrían estar en el número uno. Y si os digo Patri, eso. ¿Sí? ¿Qué me dices? ¿Contando lunares? Claro, Contando lunares de Don Patrick. Hombre. Esa ha sido la canción más escuchada de 2019 en Spotify. Qué guay. No me acaba. ¿A ti cuál te gusta? China. ¿Cuál es la que más habéis bailado de todas? China, por supuesto. Yo es que más que de bailar soy de ver pelis en el sol. ¿No te gusta bailar, no? No soy muy... Bueno, yo soy de perreo intenso, ¿eh? Lo puedo asegurar. Totalmente. Tú también. Sí. Los dos. Esta canción no es la... Bueno, es, está hecha por dos españoles, por de Don Patricio y Cruz Cafune. Uh-huh. Y llega ya a los 100 millones de visitas. Madre mía. Se queda lejos también de éxitos como Con Altura, que lo han petado más a nivel mundial. Sí. Pero oye, una canción española, número uno. Madre. Buena señal para la industria musical española. Pues sí, no está nada mal. Sí, no sí. Hombre, pues... Yo es que sigo emperrado. Yo quería China, yo quería o esa o la de... O la el número dos que hemos escuchado. La Con Calma de Daddy Yankee. Esa. Hombre, es que... Pero es verdad que lleva un montón de tiempo, pero es que aunque sea de principios de año, esta canción tú te la pones ahora y la bailas igualmente con las mismas ganas. También te digo una cosa, se han beneficiado también las canciones que han salido mucho antes que, por ejemplo, China, que salió en agosto. Claro. Es decir, por ejemplo, la de Daddy Yankee. Sí. Salió, como estaba comentando, en fallas. Exacto. De fallas aquí, mira si han podido escuchar... Muchos meses, claro. Muchas oportunidades de que la gente claro, la haya claro, podido... Claro, claro. Ya te digo, os digo una que lo está petando ahora. A ver, dinos. Aventura de Lunay con Ozuna y Anuel. Y esto a mí me encanta, ¿eh? Suena, pues eso, aventuras. Lunay, hay algo en ti que me mata. Tu piel me arrebata. Tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura. Yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te dejas llevar. Maybe hoy yo te recojo en el jet. Prendo y nos arrebatamos a la vez. Yo voy a sacarte a perrear. No me tienes que amar. Y si tú quieres ver, ya quiero solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Y si tú quieres, bella, quiero solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta. Muchas cosas pueden pasar, no sé qué tú puedas pensar. Yo quiero de ti lo que tú me quieras dar. Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal. Y yo entiendo que te quieres enamorar. La segunda es el amor, lo primero es facturar. Las amistades están en buenas, pero en malas, ¿quién va a estar? Hablamos eso luego, que te quiero disfrutar, bebé. Bebecita, voy llegando, abre la puerta. Me quiero aguantar, pero las ganas no me sueltan. No somos nada, eso no me importa que me mienta. Pero eso mío no lo pongas a la venta. No lo tomes a mal si yo te quiero ver. Es que la calentura va subiendo de nivel. La noche es oscura y yo me perdí en tu piel. Es que ya yo no sé cómo estas ganas de deshacerse. Y si tú quieres, vea que yo solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Y si tú quieres, vea que yo solo dilo. Y se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo estoy seguro que estás loca por sentirlo, beba. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te dejas llevar. Solo si te dejas llevar, baby. hits. Solo extra. Club. Cinco minutos para llegar a las 7 de la tarde. Seguimos en Extra. Estos son Club y te hacemos una pregunta en el día de hoy. ¿Cuándo te ha dado una mala pasada la memoria? Y tenemos al otro lado del teléfono una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lucía. ¿Desde dónde nos llamas? Desde aquí, desde Valencia. Vale, pues te recuerda a mi compañera Nerea la pregunta. Sí, ¿cuándo, vale. Lucía, ¿cuándo te ha dado una mala pasada la memoria? Cuéntanos. Vale, pues a ver, yo me subo todas las tardes en metro a casa, ¿no? Cuando salgo de trabajar. Uh-huh, y pues de normal llamo a mis padres y les digo, tal, he cogido este metro, voy a llegar a esta hora, me recogéis. Y entonces pues me suele pasar muy a menudo, además, que les llamo y me dicen, tal, pues no estamos en casa, vete andando. Y son 20 minutos andando, ¿no? Hasta, madre mía. Un paseíto, un paseíto. Hasta mi casa. Sí. Y entonces, pues nada, que de normal, pues me toca irme andando. Y cuando llego a casa digo, mierda, esta mañana me había dejado el metro en la estación. ¡Hostia! Volverme a la estación, coger el coche y volver a subir a casa. ¡Madre mía! ¡Qué liada, eh! Esas cosas son las que... A mí cuando me pasa digo, voy a calmarme porque son situaciones que no sabes cómo reaccionar, ¿eh? Sí, me entra el nervio. El nervio se intenta por dentro, ¿qué dices? Frustración, joder. Sí. Yo lo creo. ¿Os ha pasado alguna vez algo así a vosotros, chicos? No sé, a ver, Javier, a ver si tú... Yo no sé, lo más random que me ha pasado ha sido dejarme las llaves... lo que más random que me ha pasado ha sido dejarme la mochila de clase, sí. Hacia clase y dejarme la mochila en casa y tener que volver, bajarme en una parada en autobús y tener que volver a coger madre la mochila. Madre mía. Madre mía. Sí, literal. Da entre pereza, rabia... Madre mía. Qué barbaridad. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? Sí, pues le mando un saludo a mi amiga Julia, que también nos está escuchando ahora. Y uh-huh. Nada, eso, que muchas gracias por amenizar las tardes de trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Venga. Hasta adiós. Luego. Adiós. os pasa esto y es lo que estaba diciendo, que yo directamente intento mantener la calma y digo, bueno, no pasa nada, ya está, olvídate, he de decir, porque es que si no es peor, ¿eh? O sea, te come la cabeza y es peor, ¿eh? Sí, sí, sí. No, he de decir que es que Sergio es una persona nerviosa que enseguida se pone nerviosa. Oye, a ti te gusta mucho meterte conmigo, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí, sí. Se nota que sois hermanos. Se nota aquí la fraternidad. Sí, no sé, vamos a ver, cuenta cosas tuyas, ¿no? Y digo yo, es que te pasas toda la tarde contando cosas mías. No es así, ¿eh? Bueno, escuchamos ahora este temazo, este Yaya de Aya Nakamura, que está dentro de la liga de fans que hemos hecho en Extra. Ahora lo contaremos. Aya Nakamura, ok. Hello papi, mais qué pasa? J'entendais pas, y'a trop son nom. A ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya yeah, air, yeah. Crache encore, ya yeah, air, yeah, yeah. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Comment tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Os traemos ahora los chistes, bueno, iba a contar 49, los peores chistes que se pueden encontrar en internet. A ver. ¿Os digo uno? Vamos a empezar esta ronda de chistes. A ver, dice... Chistes malos, ¿eh? Sí, sí, muy malos, muy claro. Yo me voy a reír con todos. A ver, son malos, ¿vale? Vamos a avisar porque si no la gente nos mata. Dice, hola, ¿es el club de...? Mira, ya se me ha olvidado. ¿Es el club de los frutos secos? Y dice, sí, pasa. Por favor. Malísimo. Nerea, a ver, contadme vosotros. Vale, aquí tengo uno. Sí. Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona? ¿Cómo se llaman? Hombre, pues todos no. Bomba. Sacar a esta mujer del estudio. Qué porquería de chiste, por favor. Va el mío, chicos. Comienzo. Vale. A ver. ¿Dónde vas, Antonio? Ah, por estiércol para las fresas. ¿Pero por qué no te las comes con nata como todo el mundo? ¡Qué asco! Es que ni lo he pillado. Lo malo que es. O sea... ¡Qué asco! Dice... hombre, Juan, ¿cuánto tiempo? Dice, ¿dónde vives ahora? Y dice, en Leganés. Y dice, qué bien, ¿dónde el monstruo? Dios. Esta tiene más jugo, ¿eh? Está muy mala. Tengo otro, chicos. A ver. ¿Qué le dice la foca a su madre? A ver. I love you, mother foca. Ya, mira, es que no me voy a reír ya, ¿eh? Eran chistes malos, habíamos avisado ya con antelación. No me voy a reír. A ver, el último, va. Es que soy muy malo. Es que muy malo. ¿Sí? Va, da igual. Comienzo. Sí. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Padece usted un osito. Este es malo de cojones. Cierra el micro que me voy a casa. Cierra el micro. Escuchamos ahora a Dani Romero y Lérica con este de Tranquilote. Oye, perdonadnos por estas ofensas, ¿eh? Qué carita más guapa. Carita más guapa, llamo a mi puerta sin que yo la buscar y derrama hasta el cubata. Ay, qué carita más guapa. Hola, ¿qué tal? No te esperaba yo por este lugar. Con su bikini de tanquita, más curva que Anita. Vámonos pa' la guapa, quitarnos la sequía. Y ahora que ya, solo los peces nos pueden escuchar. Y que la gente no nos mira, que te ponga en situación. Yo te propongo una velada romántica, medio lunática. No te va a faltar de nada, nada de nada, porque tengo la táctica y tengo la química pa' volverte pa' loca. Hacémoslo en el mar, tranquilate. Yo te invito a un par de mojitos, pa' el solecito, tranquilate. Yo te invito a un par de mojitos, pa' el solecito, No te faltará de nada, de fondo Alejandro Sanz. Tres botellas de champán, vayamos descorchando. Y si la cosa va más, mata la curiosidad. Y si lo hacemos indecente, te pongo a Romeo Santo. Si la noche se pone fría, yo a ti te calentaría. Y sin dudarlo, mami, en tu tsunami me ahogaría. Si se pone fría, yo a ti te calentaría. Pa' que cuando despiertes, quedas conmigo otro día. Yo te propongo una velada romántica, medio lunática. No te va a faltar de nada. Y tengo la química pa' volverte toda loca. Haciéndolo en el mar de tranquilote. Yo te invito a un par de mojitos bajo el solecito de tranquilote. Yo te invito a un par de mojitos bajo el solecito, baby. Y déjame decirte que no vas a olvidar lo que haremos esta noche. Desde la arena en la cama o la coche, todas en la estrella no tendrá ningún reproche. Que estuve planeando desde que me conociste. Que yo te canto, te bailo, te cuento un chiste. Ya sonreíste, ya sonreíste. Hoy te estamos preguntando cuál es el momento en el que uy, madre mía. Mira, ahora te la está pasando. Sí, totalmente. En el que la memoria te ha pasado una mala jugada. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a un oyente. ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Giancarlo, Cerchone. Giancarlo. Bueno, Giancarlo, te va a recordar mi compañera Nerea la pregunta, ¿vale? Vale. ¿Cuándo ha sido esa ocasión en la que la memoria te ha dado una mala jugada? Te ha hecho pasar por una... Cuéntanos, un blanco de memoria, ¿qué te ha pasado? A ver. Ok, déjame contar algo rápido. A ver, vamos allá. Una vez que estaba en la playa... Se ríe, el oyente se ríe. Esto promete. Promete. Giancarlo, ¿se ríe? Bueno, amigo, y nada, fui en zapatos, como... Bueno, sí, en zapatos para trotar y vaina. Y me los quité ahí en la arena. y luego nos fuimos y los dejé ahí en la arena. Nos fuimos, tipo, cada quien se fue para su casa. Yo me fui descalzo y se me quedaron en la arena. ¿Te fuiste descalzo? En ningún momento dijiste, uy, yo llevaba algo más, ¿no? Giancarlo, te fui en el bolso y me fui descalzo. ¿Cómo te fuiste descalzo a casa, pregunto? No sé. Con los pies no negros, supongo. Te pasa eso y bueno, es que todo lo que está pasando, lo que estamos contando hoy, la verdad es que son liadas, ¿eh? Totalmente. Sí. Pero eso dice a casa descalzo es muy hardcore, ¿eh? Claro, entiendo que tú a la playa irías en coche o en metro, ¿no? Supongo. En autobús. ¿Y qué te decía la gente? ¿Cómo te miraba? O sea, me acordé cuando estaba en el autobús y ahí un amigo me prestó sus sandalias, pues. Bueno, por lo menos, mira, qué tu amigo... Qué bueno es tener amigos de vez en cuando. La gente del bus decía, uy, aquí huele como queso, ¿no? Pues bueno, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Sí, le quiero mandar un saludo a... Creo que a Lucía, que está escuchando, a Julia, a otro amigo que se llama Giancarlo... Tú toca yo. Y ya, eso es todo. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por aquí intervenir en un club. Y bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Y nada, que nos sigas escuchando. Hasta luego. Gracias. Chao, Giancarlos. Chao. When I popped off, don't make a call. Me maybe later, I can't talk now. Lisa calls, she from the north, she from the Canada. 45 dates, I'm on the road, and you know I always sell out the show. Why shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. Let's give it a vibe. Cha cha cha, cha cha cha. Como se mueve mi muchacha, cha cha cha cha. Ay mami, cuando tú te agachas, cha cha cha cha. Como lo mueve mi muchacha, cha cha cha cha. How I try like that. I'm not really looking for a ring. I'm pretty but I'll never send a pic. Modest with my jewels but check the bank. Got money but I still want him to pay. When I popped off, then they all called me. Maybe later, I can't talk now. Call Lisa calls, she from the north, she from the Canada. 45 dates, I'm on the road, and you know I always sell out the show. Why shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. How I try like that. Amex, no cap, 800 score. They wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. They wonder how I try like that. Vamos a darle el cuerpo más de ritmo, pa' que no sea más de lo mismo. Te voy diciendo cosas al oído. Sabes que lo nuestro es divertido, yeah. Vamos a pedirnos otra ronda. Un poco reggaetón pa' entrar en onda. Es un avión que prende la turbina, que vuela y chupa mucha gasolina. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough. Why shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. How I try like that. Solo hits, solo extra. Llegando a casa, llegando a casa. días. Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso. No hay problema que no arregle el sexo, sexo, ya ves. Maneja los tiempos que en la vida es solo un momento. Yo no soy el malo en tu cuento y sabes muy bien que nuestro corazón late al mismo tiempo. Tiempo es lo que tengo para compartir. Perfecta, solo con verte sube la marea. A tutti frutti, saben tus besos. Bien, bien tutti, love los duty. Tú eres mi rey, yo soy tu reina. El que tiene su tienda, solo porque la un tienda beso, poco a poco voy quitando el peso. No hay problema que no arregle el sexo. Sexo, ya ves. Maneja los tiempos que la vida es solo un momento. Yo no soy el malo en tu cuento. Y sabes muy bien que nuestro tiempo, tiempo es lo que tengo para compartir. Y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Las 7 y cuarto de la tarde seguimos en Extra, la 100.9, la radio musical de Valencia. Y hoy tenemos un nuevo día de producto random de Amazon, Javier. Pues... se nota que vengo de un constipado, ¿no? ¿Se nota? Sí, se nota. Vale. Vale. Chicos, como cada semana hoy os traigo mi sección de producto random de Internet. A ver, sorpréndenos. Y es que cada semana os traigo... Pensaba que eran de Amazon. Bueno, de Amazon, de todos lados, ¿no? Está, de AliExpress, ¿no? De todos. Sí, sí, sí. Y es que cada semana os traigo los productos más raros de Internet que podéis encontrar. Ahí está, muy bien, los aplausos. Que podemos encontrar y que seguro que a algunos puede interesar. Bueno, ya veremos. Si queréis, comenzamos por el primero. Yo quiero saber para comprar, ¿eh? Que yo... Ahora viene Navidad, llega Amigo Invisible y hay que hacer cosas originales. A ver, apunte, cojan libreta y boli. Vale, comenzamos. Chicos, hoy os traigo un despertador que es la bomba. ¿Sí? Y es que es literal porque... No es muy común ver un despertador con esta forma, pero si queréis tener uno, por tan solo 6 euros, chicos. Y es que este ¿Y despertador... Hace... Sí. A ver. Por favor, vamos por partes. Venga, a ver. Y es que este despertador tiene forma de dinamita. ¡Ole! Y un sonido, vamos, ensordecedor. Que seguro que Sergio, que es un dormilón, seguro que se despierta. Siempre se mete contigo. Siempre se mete conmigo, sí, yo no sé ya... Me las pone botando. Pues yo no sé, pero hay un sonido... ¿Sí? Que me bueno, de alarma que me corroe. ¿Sí? Vale. Mira, supongo que estará hablando del sonido de alarma de por las mañanas de que se despierta. A ver, ¿este suena? A ver si escuchamos. Oh. Uf. Uf. Se nos fue, a ver. A ver, a ver. Ese, ese, ese, ese. Me mata, ¿eh? Wow. Me mata, de verdad. Ensordecedor. Me mata. Lo escucho y me entran palpitaciones y todo. Peor es ponerte una canción que te gusta y luego le coges manía. También, eso no, eso es, eso era muy de antes, sí. Eso de manda SMS y descarga la canción, eso que salía en la tele. Sí, sí, sí. Y manda tal y descarga esa canción para ponerlo de, bueno, de tono de espera, sí. De despertador, de lo que sea. Y al final acababas cansado. Sí, sí, cansado. Sí. Vale, vamos, que nos vamos del tema, vamos con el siguiente producto. A espera, ver. Espera, dinos sí. Precio. Ah, ¿no vamos a saber el precio? Sí, sí, que ha dicho. De 6 euros, ¿no? 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. ¡Qué ganga! Apunta, Nerea, apunta esto. Para el regalo sí, invisible. Ya, apunta. Voy a apuntarlo ya. Apunta. Ya tengo aquí boli libre. Vale, a ver, ya está. A ver, muy bien, ahí apuntado. Muy bien, vale, muy bien. Sí, vamos con el siguiente. Y es que os traigo. ¿Gustan los juegos? Sí, sí, me encanta. Os traigo un juego electrizante y es una especie de ruleta rusa que la enganchamos con la palma de la mano. Cada jugador coge una, hay cuatro. Y. Este juego de suspenso proporciona una descarga eléctrica a sus jugadores. Y si uno de ellos es el último en reaccionar, cuando la luz se ponga en verde, pierde, obviamente. Madre mía. Pero digamos que te mete de juego, No, tontería, no. Te mete una descarga que se te quita la gana de jugar. Así te lo digo. Escúchame, entre el despertador bomba. Sí, sí, hoy, rusa, hoy ha venido a por nosotros, ¿eh? Matador, sí, sí, sí. Aquí. Claro, por supuesto. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Esto lo podéis adquirir por 25 euros. 25 euros me voy a gastar yo. Para llevarte un chascarrazo. Siguiente. Next. Bueno, para vuestro mejor, para vuestro enemigo. Vamos al siguiente. Hoy os traigo unos ventiladores para el cuerpo, un ventilador corporal. Y diréis, ¿qué es un ventilador corporal? Vale. Hombre, pues eso dice si el nombre, ¿no? Cierto, un ventilador corporal, digo yo. Si bien es cierto, primero os voy a leer la descripción del producto, ¿vale? A ver. Si bien es cierto que puede resultar un producto atípico, no podemos decir que sea un producto inútil. Y más con los veranos españoles. Este es muy para Sergio y yo ahora explicaré por qué. Todos para mí, sí. Se trata, no, este sí que ha venido que el cañero, ¿eh? Seguro que sí. Se trata de un conjunto de dos ventiladores que llevamos en el cuello y que dirige el aire a nuestra cara. Lo llevamos apoyado en nuestros hombros como si fuera un collar. Madre y esto por la calle. Ah, no, no, ¿habéis visto los típicos auriculares? Queda raro. Los típicos auriculares con cuerda que te los juegas por detrás del cuello. Sí, para pues correr, exactamente, ¿no? Para igual, pero en forma de ventilador. Madre y es que mía. Este le viene muy bien a Sergio. ¿Por qué? Para el gimnasio, pero es que no para de sudar. Yo es que lo veo sudando en el gimnasio y. A ver, pues yo creo que. Como todo el mundo. Yo creo que la gente de normal suda en el gimnasio, ¿no? Lo raro es tú que no sudes en el gimnasio. No, eso quiere decir que no te estás esforzando, ¿no? No me atasca. Pues por tan solo 2 euros podemos adquirir ese magnífico. 2 euros. Pero para producto. Ti, yo al menos. Bueno, no está mal. Está bien, ¿no? Podemos sí, regalarlo. Está bien, está bien. Vale, a ver, vamos a por el siguiente. Y el mismo producto nos pregunta: si nunca has tenido barba, es posible que pienses que es mucho más fácil vivir con barba que sin ella, por no tener que afeitarte. Vale, es un producto que utilizamos para perfilar la barba. Es como un molde que nos sí. Lo ponemos en la barba. Yo en mi caso, no como no tengo barba, no puedo utilizarlo. Sí, sí. Afeitaditos. Bueno, afeitaditos no. Es que no y que no sale directamente. Es que no sale directamente. Nosotros somos inverde. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Este molde para barba puede ser más útil de lo que una persona puede creer. Y aunque no deja de ser un regalo bastante cómico, por tan solo 6,50€ podemos tener la barba súper perfiladita y sin necesidad de ir al barbero. Mira, por 6,50€ me voy todos los meses al barbero de confianza. Exacto, y que me lo haga. Y ya está. Bueno, ¿a ti qué te va a hacer? Que no tienes barba. A ver, mejor cortar el pelo, ¿no? No. Bueno, yo hablaba de la barba, no estamos hablando del pelo. Bueno, pero si voy a un barbero, puedo también ir a cortarme el pelo, entiendo. Hombre, puedes ir a cortarte el pelo, pero no puedes ir a hacerte la barba. Venga, siguiente. Discusión de hermanos número 300. Siguiente, siguiente. Vamos a por el siguiente. Y es que os traigo, a ver, atentos a este, ¿eh? ¿Vale? Este es muy, pero que muy interesante. A ver, a ver. Agua con sabor a carne. Uy. Chicos, agua con sabor a carne. Este agua embotellada es ofrecida escúchame, por la... Escúchame, no será sopa de pollo. ¿Qué tipo de carne estamos hablando? Vale, este agua embotellada es ofrecida por la empresa Midwater. ¿Sí? Y su agua sabor a carne es nutritivo completo. Es un nutritivo completo. Y que además podemos sustituir por una comida... Ahí está. Por un desayuno o una comida... Y solo que es en forma líquida. Pero las proteínas te las metes en vena, vamos. Por supuesto. Me Sergio, página, ¿tú no estabas a dieta? ¿Ves? Otra tontería. Pero, sí, tontería. Otra tontería de producto. Escúchame, esto es caldito de cocita de toda la vida. ¿Caldito? ¿El que hace tu abuela? Ver, ¿te lo bebes? ¿No? Y ya pero está, vamos a ver, agua pero... que sabe a pollo. Si queréis hablar de caldito, tengo otro producto que podemos hablar de calditos. ¿De caldito? Sí, sí, sí, sí. A ver, cuéntame, caldito. Vamos a por el siguiente. Y es que... bueno, no es producto... No. Voy a saltarme este, vamos allá al siguiente mejor. Lo deja para el no, final. Es que es mucho más apetecible. Creando expectativas. Sí, sí, es sí, mucho, sí. Más mucho más apetecible. A ver. Vale, hoy os traigo crema de chocolate con marihuana. Atentos ahí. Wow. Vale. Me ha mirado, que conste que me ha mirado cuando ha dicho marihuana como... Entiendo que sabor a marihuana. Esta extraordinaria crema de chocolate la elaboró la empresa de California. se puede adquirir en tiendas de España y además la utilizan ampliamente para preparar pastelillos y otros dulces. Yo no sé quién habrá probado este tipo de... Escúchame, hablamos de chocolate, de cacao de toda la vida. Sí, sí, de Nutella, de nocilla. Vale. Y diciendo tonterías, de verdad, con lo bien que sabe la Nutella y la nocilla. Exacto, sin nada ¿Para más. Qué quieres otra cosa? Es que no... Si te puedes pegar demasiada guerra tenemos ya con la nocilla y la Nutella para que ahora entre un tercer producto. ¿Vosotros qué sois más, de nocilla o Nutella? Pues yo soy más de crema de cacahuete. Yo soy de Nutella. Proteica. ¿Sí? Sí, sí. Me han dicho que la pruebe. Me han dicho que pues está buenísima. A mí me encanta, la verdad. Donde se ponga la Nutella. Vamos. A ver, si quieres el resto. Por elegir, por favor. Nocilla, ¿no? Pablo. Aquí Pablo está indignado con la respuesta de Nutella. Yo creo que el lema de nocilla. Sí, sí, sí. Vale. No, decía que es un pedazo de producto porque además de comerte... ¡Qué merendilla! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Diga usted que sí. Decía que además de comerte un pastelito y disfrutarlo en la boca, pues además te metes un colocón que te vas a quedar a gusto. Por supuesto. Oye, de verdad tiene cara de querer probar, bueno, de querer probarlo. Sí, por supuesto, luego me voy a perrear con vosotros. Sí, discoteca, china, con sea. Pues hasta aquí, chicos, mis productos. Y como siempre, os voy a hacer la pregunta de con cuál de ellos os quedabais. A ver. Venga. A ver. Sergio. Pues... ¿De ventilador? A lo mejor. Bueno, es que tacaño, como lo veo todo unas tonterías. Es un tacaño que va al más baratito. No, más baratito no, directamente algo servible, ¿no? Algo que, pues mira, yo a lo mejor el despertador dinamita. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Dinamita, sí. En plan, no sé. Pues chicos, yo me quedo con mi crema de cacahuete con marihuana. ¿Qué quieres? Míralo a él, me miraba a mí. Esto no puede ser. Escuchamos ahora Ozuna con Rosalía y este Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Ponga los grilletes. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Y mira Bang Bang si con nosotros te entromete. Pa. No quieres que lo apriete. Claro. Me da igual si tu amor me compromete. Me da igual. Contigo he puesto hasta el número 7. Siete. Si me entrego que tú me sujetes. Please. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. Boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti, te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Póngalo, guillete. Sazón sonaría. ¿Quién lo diría?

peleando. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Dos minutos pasan de las 7 de la tarde, las 7 y media de la tarde. Seguimos en Extra, la 100.9, esto es On Club. Y Nerea, ¿tenías algo preparado para nosotros? Sí, es que yo, ya sabéis que me gustan mucho los juegos y hacer retaros, a ver quién gana. A ver, me gusta juguetear. Madre mía. Venga, por favor, que no se nos vaya esto de madre, va. Una caja de sorpresas. Venga. Pues esta vez, esta semana, os he traído un juego en el que os pido que digáis si las frases que os voy a decir se han escuchado alguna vez en algún anuncio publicitario, uh-huh, vale, o no. O es una frase que me he inventado yo o que se me ha ocurrido y la he plantado ahí por si cuela. Venga, venga, zúmbale. ¿Vale? Que sepáis que me estoy apuntando los puntitos para que nadie haga trampa. Venga, a ver, y no vale mirar, ¿eh? A ver. No vale mirar, Javier. No vale mirar, Javier. Ah, vale, vale, vale. Que tú tienes... Pues sí. Yo que quiero ganar. A ver, siempre quiero ganar. ¿A qué no quieres ganar que tú? ¿Ganas si quieres? ¿Competitivo? Es verdad. Va, dale, va, dale, verdad, dale, dale, dale. Déjalo, déjalo. Va, chicos, empezamos. Primera, esta es súper fácil. Esta es el punto regalado. A ver, a ver. Porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo. Buah, yo sí que la sé. Porque yo lo valgo. Sí, sí, porque sí. Yo lo valgo. Lo tengo clarísimo. Y no lo voy a decir porque si no tú te vas a copiar. Y... No, dilo, dilo tú primero. De, lo vas a decir tú. ¿Es de un anuncio o es una frase que me ha venido a la cabeza? Yo creo que es de un anuncio, ¿eh? ¿Sí? Porque te yo, puedo decir porque yo lo valgo. Te puedo decir ¿Cómo dan? Porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo. Mira, con Sergio Medina. Voy a hacer una cosa. Lo voy a decir ya. Vale. No sé. Porque yo lo valgo. Con el pelo. Muy bien. De L'Oréal. Pantén. Sí, L'Oréal. ¡Ah! Qué mala suerte, bueno, ¿eh? Pero los dos habéis dicho anuncio. Sí, sí, anuncio. Bueno, pero el punto es para mí, que he sido el que ha especificado. Vale. Madre mía. Bueno, sí. No, no, sí, va, sí, sí, sigue, sigue, sigue. Déjalo, déjalo. Sergio, eres demasiado bueno con tu hermano. Estoy, está hoy en modo pesado conmigo, ¿eh? Modo hater. En modo hater. Chicos. A ver. Aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿Frase de anuncio o frase porque se me ha venido? A ver, esta frase es... Esto es del refranero español, ¿eh? O sea, esto no... Eso es inventado por ti. Esto te has inventado... No, a ver, inventado. Esto lo has pensado y has dicho... No, pues lo voy a poner. A ver, repítela. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Me suena, ¿eh? Me suena. Me suena de algo a mí eso. Me viene a la cabeza el mundial. ¿El mundial? Por el pulpo. Por ejemplo. ¿Por qué no, no? Venga, dila. Pues sí, es de un anuncio. Madre y es mía. Del famoso juego de mesa Scattergories. Pero de eso de... El famosísimo, de, ¿eh? De super famoso. ¿De esos? Bueno, súper famoso, famoso juego, para vaya. Nuestros padres, para nuestros padres, tal vez. Venga, sí, va. Sí. Va, siguiente. En esta, pues ninguno habéis puntuado, pero seguimos. Vale. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Es esa, es esa. Yo también. ¿Sí? Yo creo que sí. No, es del mundial, es a del ver. Mundial. Anuncio. Si leo algo. Que no hagas trampas, tramposero. Es la que ha dicho Sergio. Sí, sí, sí. No, esta no es de anuncio. ¿No es de anuncio? No, no es de anuncio. A ver, ostras. Repítela. Esto es una frase, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Es como una frase. A ver, inspiradores, ¿eh? Es claro. Puede ser frase de gimnasio de barrio. Exacto. ¿No? Que te lo marcan ahí en claro. La entrada. Eso es. No, no, no. No. Pues bueno, nada, otra sin puntuar. Chicos, siguiente. Madre mía, ¿voy ganando, hoy? ¿No? ¿Voy ganando? Sí, porque tu hermano te ha querido ceder el punto. No, si no toma... estáis empate. Toma, dice. Me lleva toda la tarde dando mi caña, ¿eh? Toma. El tío. Sí, hombre. Sí. Que si sudas mucho en el gimnasio. Sí, sí, no, no. De todo, de todo. Madre mía. Pues ahora me toca a mí. Pues... Venga, dale. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Esa frase es de... Esa será a ver, de madre, esto se dice siempre. Entonces, puede ser que dé el caso de que un anuncio lo haya utilizado. Yo creo que sí, un anuncio. ¿Es de un anuncio? Yo creo que no. No. ¿Y Javier dice que no? No es de un anuncio. ¿No? Pues ha ganado Javier, porque no es de ningún siento. Anuncio. Es refranero español. Sí, sí, sí. Vale, siguiente. Esta es curiosa. Vale, va. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, sí, papi. Esa, tengo esa, flow, esa, tengo party, tengo de... mucha sabrosura. Bien, esta sí. Sí. Esa de anuncio. Esa era de Mastercard, ¿no? De 20. De 20, es verdad. Es verdad. Compañía telefónica. Es verdad, madre mía, 20. Así de repente la cabeza. Va, puntito para los dos, chicos. Puntito para los dos. Yo la he cantado, ¿eh? Eso es doble punto. Es verdad, es verdad. Él la ha cantado. Toma ya. Doble. Bueno, no. Aquí sí. Nos inventamos las normas para que gane él, ¿no? Parece. Pues está ganando tú. Ah, bueno. De momento. Va, dale, dale, dale. Ah, bueno, me conformo. Si no brilla, no lo quiero. Ah, yo, eso es un anuncio. Sí, de champán, ¿no? De eso de Freixenet. Del mundial. Ese anuncio. Del mundial. Me suena a mi anuncio. No, esto lo has inventado. Dices tú. Dices que no. Te has sacado de la manga. Sergio dice que no y Javier dice que sí. Anuncio. Pues no, no es de ningún anuncio. Ha sido a mí porque me ha venido. Qué barbaridad. Así que. Puntito para mí. Y empate de los gemelos, chicos. Uf. Faltan dos frases. ¿Sabes? Madre mía, el desempate, ¿eh? Estoy sudando ya, ¿eh? El frotar se va a acabar. El frotar se va a acabar. Esa de Musel. Seguro. A ver. El frotar. El frotar se... Ha venido juguetona, ¿eh? Hay que confirmarlo que ha venido juguetona. Ay, por favor. Madre mía. Madre mía. Vale, eso es de un anuncio, seguro, vamos. Espero, no, espero por tu bien, idea, que eso sea de un anuncio. Por favor. O no. A lo mejor me ha venido a mí. Eso es de un anuncio, seguro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y Sergio qué dice? Es de un anuncio. Efectivamente, es de un anuncio. Estaba es de claro, detergente mal. ¿Y de qué claro se, sí. ¿Y sabes el anuncio de qué era? De VIP. ¿De VIP Express? Ah, de VIP Express. VIP Express. Claro. Venga, va. ¿Habéis dicho? Anuncio. Anuncio, anuncio, anuncio. Pues punto, seguimos empatados. Dos, seguimos. Toma ya. Empatados. Toma ya. Esta es la última. El desempate, venga. A ver. Esta es la última. Uf, me pongo nervioso, venga, ¿eh? Venga, venga. Me suben las palpitaciones. Las palpitaciones. Eso lo gano yo. A ver. Oh, mama, cucutras. Oh, mama. ¡Ay, oh, qué bien te sale! ¿Eh? Oh, mamá. Es que tienes buena voz para esto. No sé. Oh, yo mamá, creo que eso cucutras. Te lo has inventado. ¿Cucutras? Oh. A mí es que me vienen guarrerías a la cabeza todo el rato. Yo no sé. ¿Qué has escrito ahí? Te vamos ahí a poner un programa por la noche. Yo no sé. Molaría, molaría. No recomendado esto para te menores. Esto te lo has inventado tú. Has dicho, voy a ponerle ahí algo. ¿Sí? Sí. ¿Estáis seguros? Sí. No, es un anuncio. Venga, di tú una. Vamos a decir cada uno una. Claro, es un anuncio. Así... Uno ganará y no quedamos en empate. Cucutras es un anuncio. ¿Sí? Sí, sí. Yo digo que no. Es un juego de esto de... Sergio, tú di oh mamá y tú Javier di cucutras, por favor. Oh mamá. Cucutras. ¡Ole! Esto lo voy a recortar y me lo voy a poner yo de alarma por las mañanas. Pues mira, pues, acabarás. Movida. Javier, dijiste que era de anuncio y efectivamente es de anuncio. Ah, lo siento. Del mano desodorante Old Spice, no sé si sabéis cuál es, pero tiene unos Spice anuncios sí bastante divertidos. Algo he visto por ahí. Como cada semana sigo ganando, ¿no? Sergio, has ganado. Siento. Vale, sí, ha ganado tú. Lo siento mucho. Ha ganado Javier porque él ha querido y quería ganar. Así y ha es, muy bien. Madre mía, algún día Sergio haremos que... No, algún día Sergio ganará algo. Algún día me tocará a mí también ganar. Este chico, yo no sé. Madre mía, no te preocupes Sergio, yo confío en ti. Escuchamos ahora a J Balvin junto a Bad Bunny y este ¿qué pretendes? Tienes tú llamándome hasta ahora. Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. Estas no son horas de llamar, al menos que me lo quieras mamar, que quieras prender, que quieras quemar. Hablando claro, ya tú me callaste mal. Por ti me metí pa' ti y me fui doble flow la mal. Pero tú no eres una Kardashian. Contigo no me tiro, porque si no la retro se me embachan. De noche te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré. Y ahora quieres volver. Nada con lo que quieres joder. Pero no se va a poder. Me vas a ver con otro y te vas a morder. Y ahora quieres volver. Nada con lo que quieres joder. Pero no se va a poder. Me vas a ver con otro y te vas a morder. ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud, yeah, la conozco ya. ¿Sabes qué hacer? Muy bien para envolverme. Pero esta vez es muy tarde ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Intentas hacerlo todo para que yo vuelva. Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tu tiempo no pierdas. Conmigo no encuentro nada a escondidas. Vives chequeando las fotos, investigando mi perfil. No lo niegues, bien te conozco. Todo lo que tú hiciste conmigo, ¿quién?

¿En serio? ¿Y qué salen? ¿El móvil volando por ahí en los aires? Salen bailando. Pero, no, pero grabándolo después del accidente. Después del accidente, con el coche. Celebrando revés. Que se han quedado sin coche. Sí, o sea, es impresionante. O sea, no. Mira, yo una cosa de TikTok es que me hace mucha gracia el tema de que vas de discotecas y ves a mucha gente bailando como si estuvieran en un TikTok, porque es mucho de hacer muchos gestos. Sí. No he visto nunca sí, esto. Sí, sí, sí, en plan, pues como una mini. Es un poco lamentable, también lo sí, digo. Sí, sí, sí. Sí. Hay muchos personajes, pues sí. Hay muchos pues personajes. Estas chicas, gracioso, no voy a decir gracioso, pero lo curioso de la noticia es que sí. La única lesión que han tenido estas dos chicas es que una de ellas se ha hecho una herida en el labio con su propio móvil. ¡Ostras! Es que esto es el karma. El colmo de los colmos, ¿eh? Sí, pero creo que Dirección General de Tráfico, que antes lo habías dicho. A ver. Dirección General de Tráfico. No recomienda ese espacio. Gobierno de España. No. No, por supuesto. No recomienda este tipo de actos. No utilizar actos. TikTok al volante. Exacto. Ni después de un accidente, por favor. Es que, al parecer, en las redes sociales, estas chicas se han empezado a reír diciendo: ay, pues los bomberos, los policías se pensaban que nos habían pasado algo y estaban... Menores de edad, ¿no? Sí, claro. Pues mira. Menores, perdona, menores y conduciendo. Ah, vale, a partir de los Unidos, sí, en Estados Unidos sí, a partir de los 16. A partir de los 16 se puede conducir. Pero en fin. Madre mía, han aprendido la lección. No creo, porque es que aparte el vídeo se ha hecho viral. Madre mía. Entonces habrán cogido pues como el gustillo. Fama. Pues fama. Pero muy, no estamos de acuerdo. Desde un club no, desde luego hablo, que no. Creo que desde... ¿Cómo que no? Sí, no. ¿Cómo, Javier? No. No recomendamos estas cosas, por favor. Bueno, ¿qué estabas siguiente... diciendo? Que estamos... No, que no estamos de acuerdo, hombre. Ah, muy bien, Javier. Es que... No. No, se ha puesto venga, serio va, feo, y todo, está feo, ¿eh? ¿No? Está feo. Chicos, a este ahora os voy a comentar. Vamos de Estados Unidos y viajamos a Japón. A Japón. Nos vamos a Japón. aplausos. Porque hay un hombre de 71 años al que admiro, de verdad. Y es que yo creo que os va a gustar la noticia. A ver. Tiene un toque, porque es que le han detenido al pobre hombre. Le han detenido por llamar 24.000 veces. 24.000 veces. A su compañía telefónica para quejarse. Pero 24.000 veces en 8 días. En 8 días. Este tío se aburre mucho. Trabaja este hombre. A veces simplemente marcaba desde un teléfono público. Uf. Una cabina telefónica pública. Uh-huh. Marcaba. Oye, pues te digo una cosa, ¿qué tiempo tienes que tener? Porque yo cuando llamo a las compañías para que me pasen al que yo quiero, 5 minutos, claro. Estoy por lo menos ahí con la musiquita. ¿Qué bueno, digo yo? Esto es la venganza por cuando nos llaman a todos nosotros mientras estamos echando la siesta. Ya te digo. Que no quiero cambiar yo de compañía telefónica, me cague en la leche. Pues este hombre se ha vengado. Oye, ¿y esto ha entrado en el libro de los Guinness Records? Pues no lo sé, habría que estudiarlo, ¿eh? Seguro que sí. Habrá que ver. Pero 71 años, el hombre se aburría y dice, oye, pues voy a fastidiar yo un ratito. Pero una semana, más de una semana, ¿eh? Madre mía, increíble. Impresionante. Para flipar. Pues sí. Y bueno, ahora volvemos a España. A ver, ¿qué pasó? Volvemos a España, uh-huh. A un chico gaditano. ¿Sí? ¿Vale? Que, bueno, pues al parecer era tarde y era de noche. Uh-huh. Era más de las 12 de la noche. El pobre muchacho estaba buscando aparcamiento para poder llegar a su casa. Y se tiró como 40 minutos buscando aparcamiento y no encontraba. Qué típico en Valencia, ¿eh? Muy típico. Muy habitual. Sí, pero bueno, este chico, bueno, pues digamos que tenía una emergencia un poco escatológica, digamos, aguas mayores. Aguas, sí. Están las aguas menores y las aguas mayores. Sé por dónde vas. Vale, pues escribió una nota, o sea, aparcó en un vado donde no se puede aparcar, donde la grúa te lo puede coger y se puede llevar el coche, y escribió lo siguiente. A ver, esto es verídico, está en redes sociales, es verídico. El muchacho escribió lo siguiente. Son las 12 y 3 de la noche. Llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no llevárselo, que me lo llevo mañana a las 6:30 de la mañana. Madre mía. Tal cual, para evitar que se lo quitaran la grúa, porque el pobre muchacho tenía una emergencia personal. Eso. Bueno, de hecho tenemos el audio de esto, de esta situación. ¿Sí? Sí. Veamos, escuchemos. Hola, buenas, soy José María de Mitilva, gaditano trabajando en Barcelona y creador del famoso cartel de la grúa. Y nada, era un domingo que jugaba el Rayo Vallecano Cádiz y fui a casa de mis amigos a ver el fútbol. Nos hartamos de comer, que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado. Y ya para colmo, como no habíamos comido, pedimos una pizza. Total, que terminó el partido, me vine para mi casa, que vuelta para allá, vuelta para acá, me llevé media hora, 40 minutos dando vueltas, y me cagaba encima, es que me cagaba de verdad, que no pase la clase, me cagaba de verdad, y tuve que dejar como última opción el cartelito ese para que de la grúa tuviese compasión conmigo por si me quería multar. Con el tema este de que se ha liado tanto, que me ha escrito tanta gente, me ha llamado tanta gente, iba a proponer a los partidos políticos que ya que ponen zonas azules para aparcar, zonas verdes, zona naranja, poner una zona marrón. Un momento embarazoso. Dejar el coche ahí su media horita gratis, sin ninguna presión de que se te puede llevar el coche de la grúa, ¿sabes? Oye, ¿qué crees que es hombre, no? Petición de este ciudadano, por favor, escuchad. Porque... Sí, sí, sí, sí. Madre mía. Qué bueno. Muy fan, muy fan. Chicos. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Qué? Nada. Se ha colado un chiste malo de los de antes, lo sentimos, chicos. Bueno, sí, va. ¿Me dais permiso para subir un poquito el tono del programa? Claro. Bueno, pues es que has venido hoy que te sales, ¿eh? No es demasiado, pero a ver. Es subirle un poquito el tono. Pues al parecer ha habido revuelo en Twitter por un juguete infantil. ¿Sí? De estos, pues un muñeco, un bebé, ¿vale? Un bebé. Un reborn de estos. Sí, de este estilo. Parecido. Y en la caja, al parecer, pues incluía un complemento a este muñeco, ¿vale? El título es que le duele la garganta, que está malo de la garganta. Uf, y va con, artilugios así como de medicina y tal, ¿vale? Sí, de médicos. Que me duele la garganta. Y al parecer, pues hay un artículo que... ¿conocéis el...? Se me ha ido. ¿Te ha fallado la memoria? Como la pregunta. El Satisfyer, sí. Satisfyer. Sí. Me ha fallado la memoria. Ahí estamos. Efectivamente, ya te chicos. Digo. El Satisfyer. Sí. Pues bueno, que se les ha colado aquí al lado del nuco. Uf. Y ha habido revuelo en Twitter. Que se ha colado. Se les ha colado. ¿Pero cómo se cuela eso? A ver, no se ha colado tal cual un Satisfyer, pero sí un artilugio que es clavado al Satisfyer. Un Satisfyer es este famoso... Que se vende... Succionador, que hablamos. Succionador de clítoris. Eso es. Esa es la palabra. Pues... telita, ¿eh? Sí. Pues al parecer es muy, muy, muy similar y ha habido muchísima gente que ha empezado a comentar en Twitter el parecido. Pero bueno, también te digo una cosa. A mí me dan eso... En un juguete infantil. Me dan eso y no sé lo que es. Te pasa eso y... A mí me pasa y yo pido una hoja de reclamaciones por lo menos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, chicos, pues hasta aquí las noticias. Hasta aquí las noticias. Vamos a votar el Hit o Sit de hoy. Recordemos que estábamos votando, bueno, habíamos elegido la canción de Ozuna, Fantasía, como Hit o Sit. ¿Recordamos las votaciones, chicos? Sí, muy bien. Yo había votado Hit. Hoy, ¿tú habías votado Sit? Sit. ¿Tú, Javier, habías votado? Yo había votado Hit. Tú habías votado Hit. Ajá. Y yo, pues, no, tú te has copiado de mí y yo he votado también Hit. Pero lo importante es lo que han votado nuestros oyentes, que han decidido que con un 75% de los votos sea un hitazo. Mira, bueno, oye, un pedazo de hit. Un pedazo de hit, no, un pedazo de hitazo. Un hitazo. Bueno, pues yo soy Sergio. Yo soy Javier. Yo soy Nerea. Y esto es On Club. Os dejamos con Ozuna y este Fantasía, este hit que habéis decidido vosotros en nuestra cuenta de Instagram. Chao, chao. Adiós. Ni tú ni yo estamos para ese proceso. Solo sexo. Que se va la noche, se va corriendo. Hoy te confieso, la verdad estoy pa' ti, la verdad no te miento. Tengo fantasías con tu piel. Me paso los días extrañándote. Tengo fantasías con tu piel. Me paso los días esperándote. Que seas mía otra vez. Siempre te recordaron, bebé. Mi fantasía, tú misma decías que nunca lo olvidaría. Yo quisiera repetirlo otra vez. Tengo la otra, pero no se compara. Como tú a mí me besabas, tu malicia me miraba y así. No sé lo que estás pensando. Yo aquí maquinando que sola yo te quiero pa' mí. No aguanto trato, pero no aguanto tenerte cuando no estás. Valencia, 100.9. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Lo que tú tienes, no soy quien te conviene. Sé que en tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quién te escapaste. Oh, yo no soy romántica, lo que busco es la práctica. A todos les gusta ir hablando de mí, a veces les oigo decir: mujer bruja, el rico lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Mujer bruja, el rico lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Ya la sé que no entiende, pero me lo habla. Y en la distancia corta mira y tan larga. Si te pongo a andar, tú te me cacharra. La vida no es na' pa' pasarla, bla bla, nace pa' morir. Queriendo decir, atrévete, bro.